dos militares, uno es mi abuelo, Clemente, y otro es el tío Isidoro, que están aquí en la foto familiar. Me parece que fueron juntos a la mili. ¿Y sabemos dónde está hecha esa foto? Pues no, esta se ve que es claramente de estudio, ¿no? Sí. Sería la típica foto que se hacen los soldados para enviársela a sus padres. Sobre todo a su madre.